Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Escuchamos la voz y las palabras de Carlos Briganti, el reciclador urbano. Un optimista nato, que nos habla de asociaciones en un neumático entre tomates y albahacas. Pero ese optimismo le va a hacer bien a la ciudad de Braulio. ¿Y quién está elongando al costado de la cancha, precalentando para entrar a la entrevista? Buenas noches, Rocío Fernández, bienvenida a esta emisión del programa. Buenas noches, Braulio, Silvio, ¿cómo están? Salud, Braulio. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Rocío, por sumarte, por tu predisposición. Vos sos integrante del colectivo Reciclador. Sí, efectivamente. Ya hace un tiempo que venimos trabajando con Carlos Briganti y con otros compañeros y compañeras del colectivo, dentro del colectivo. ¿Cómo fue que llegaste a este colectivo? ¿Que te interesó sumarte? ¿Qué pasó? Bueno, creo que como mucha gente, la pandemia nos cambió un poco la cabeza. Creo que en mi caso particular, yo venía practicando, tenía mis prácticas ambientalistas y respetuosas con la naturaleza y trataba todo el tiempo de llevar un poco, ¿no?, la vida en la urbanidad hacia líneas más respetuosas justamente con el medio ambiente, pero siempre dentro del ámbito individual y familiar, si se quiere, dentro de lo doméstico. Y la pandemia y los crímenes y los ecocidios que estamos viviendo hicieron que, bueno, que me diera cuenta, yo soy madre de dos hijas, que en este momento, tal como es el nombre del programa, están con el padre. Así que, nada, me interpeló y sentí que tenía que dar un salto hacia lo colectivo. Y qué mejor que encontrar el colectivo Reciclador, que bueno, yo lo venía siguiendo, a Carlos lo venía siguiendo de vuelta, como un seguidora desde lo doméstico, desde probar en mi casa, con tachos y con tierra, tal como dice Carlos. Pero nunca me había propuesto ser parte, y bueno, la pandemia hizo que afortunadamente me llevara a ser parte, y la verdad que ha sido una comunidad que no solo me pasó a mí, afortunadamente, sino a un montón de otra gente, y esto hizo que la comunidad creciera muchísimo. ¿Qué es lo que dice Carlos? Y no solo lo que dice, sino lo que hace, ¿no? Porque llegás a la terraza de él y es increíble la cantidad de comida que está produciendo en un espacio medianamente reducido. Sí, por supuesto, que medianamente reducido y que en muchas casas es espacio ocioso, sin ir más lejos, en mi propia casa. O sea, yo tengo una terraza, de hecho, más grande que la terraza de Carlos, y la utilizaba para colgar la ropa, básicamente. Que subía, colgaba la ropa y bajaba. O sea, y esa era mi terraza, y por ahí teníamos una sombrilla como para por ahí en primavera salir un día a la terraza y disfrutar un poco del aire fresco. Y la realidad es que hoy en día es una huerta con habas, con tacos de reina, con morrones, con acelgas, todo eso en cubiertas rescatadas de la calle, porque tal como decía el audio que ustedes pusieron antes, hay 18 millones de cubiertas que se descartan en la República Argentina, y bueno, por lo menos unas 20 cubiertas están en mi terraza, con tierra que sacamos de volquetes, con semillas que hemos empezado a intercambiar en el colectivo, con compost que lo elaboro a partir de los desechos orgánicos que producimos, que produce mi familia. Y por tanto, con esto lo que quiero decir es que es prácticamente a costo cero, o sea, no nos ha generado mayores gastos económicos, pero sí nos ha generado grandes beneficios mentales, alimenticios, ambientales. Digo, no, es todo beneficio y creo que eso, verlo de primera mano, hizo que todavía se reforzara más mi participación en el colectivo. Y hablando de espacios ociosos, que no es lo mismo que decir el ocio en los espacios, ¿de qué se trata este lugar que queda en el barrio de Constitución? ¿Podés contarle a la audiencia? Sí, por supuesto. Bueno, la Escuela La Margarita surge a partir de la idea de seguir difundiendo la agroecología en la urbanidad. La urbanidad está pensada, pensamos todos, no todos, por supuesto que no, pero digo, pero muchos de nosotros hemos pensado a la ciudad como mera consumidora de cosas. Nosotros consumimos lo que viene del campo, las verduras, las frutas, los alimentos, los ultraprocesados de las industrias, ¿no? Y la ciudad siempre está vista como consumidora y el espacio de la Margarita, el espacio de la Escuela La Margarita que funciona en Solís 1286, en el barrio de Constitución, es un espacio que desde el principio se propuso primero recuperar un terreno baldío, que donde funcionaba, estaba funcionando una olla popular que estaba manejada por la murga de Les Verdes de Montserrat, y ese era un espacio donde no era baldío en la medida en que se utilizaba, digamos, ellos lo usaban para la olla popular, pero la realidad es que estaba lleno de pedregullo y de yuyos, era un yuyal, y en diciembre del año 2020 empezamos a recuperarlo, básicamente con jornadas de voluntariado, a poner las cubiertas, a intervenirlas, a poner la tierra, a plantar y a mantener esa huerta. Y la realidad es que hoy es un vergel, digamos, al lado de la autopista, en uno de los barrios con marcadores de inequidad más pronunciados, digamos, porque es uno de los barrios más desiguales. La Comuna 1 comprende Puerto Madero, Retiro y Constitución. Por lo tanto, no hace falta que diga que es uno de los barrios más desiguales de la ciudad, una de las comunas más desiguales de la ciudad. Y sin embargo, ahí hemos podido, construir un espacio que la verdad que parece sacado de otro lugar, ¿no? O sea, uno entra a ese lugar y pareciera que el costado de la autopista como que se aleja y que uno está metido dentro de un vergel y un espacio donde la vegetación abunda, donde abundan las cosechas de alimento, donde hacemos comida con nuestro propio alimento cosechado. O sea, es como entrar en. Para mí es entrar en otro mundo y es sobre todo, y que es lo que más esperanza, digamos, o optimismo me da, ya que resaltabas el optimismo de Carlos al principio, es que es entrar en un mundo posible, digamos, ¿no? Porque lo estamos haciendo. No es algo, no es una utopía, o si lo es, nosotros la estamos practicando semana a semana, ¿no? Y me parece que eso es lo que contagia, el hecho de ver que se puede hacer. O sea, nosotros no nos proponemos convencer a la gente. O sea, convencer a la gente es infructuoso, digamos, porque implica gastar mucha energía en hablar, hablar y hablar. Y lo que nosotros hacemos básicamente es hacer cosas y nos vienen a ver. La realidad es esa. O sea, la gente se detiene a ver no solo la escuela La Margarita, que está, como les dijimos en este espacio, como les dije en este espacio en Solís 1286, sino en los 26 puntos de acción huerta urbana, que es el otro, la otra iniciativa con la que tenemos en el colectivo reciclador, que es hacer esas mismas cubiertas y esas huertas en la vereda en 26 puntos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con acuerdo de los vecinos y con la participación de los vecinos que mantienen y hacen que la huerta prospere. Entonces, no es solamente un espacio circunscripto a ese lugar de Constitución, sino que nuestra propuesta es construir una red y lo estamos haciendo. Y eso creo que es lo que más contagia, ¿no? Bueno, muy auspicioso, siembra huertas y cosecharás comunidades. Hace un tiempo, Braulio, Rocío y Federico, bienvenido, Federico Getufión al programa. Hola, Hace buenas un noches. tiempo, buenas noches, Federico. Patricia, que también sabe cultivar neumáticos en la vereda de la Asociación Civil Yantén, me señalaba la paradoja de que las ciudades se van a transformar en el reservorio de la agroecología en contraposición a lo que está pasando en el campo con la coexistencia de dos modelos, el modelo de monocultivo agroexportador de commodities y el incipiente de agroecología. ¿Pensás vos lo mismo? ¿Las ciudades tienen futuro con este tema? Yo lo que creo es que, al menos nuestra propuesta, lo que justamente defiende es la posibilidad de que cualquier hombre, mujer, niñe, diversidad, pueda tener una huerta en un lugar ocioso de su casa, de su espacio, digamos, de su pequeño departamento, a costo cero. Y en la medida en que nosotros proponemos eso, estamos abriendo la puerta para que cualquier persona que desee entrar en esto lo pueda hacer desde un lugar respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, tal como decís vos, nosotros no proponemos ningún, al modo del agronegocio, ¿no? No tenemos ni paquete tecnológico, ni hay paquete tecnológico, para los que no saben, se le dice, bueno, a esto de te vendo la semilla, te vendo el veneno que mata todas las, entre comillas, malezas, para que solo crezca esa semilla, ¿no? Y se habla de rindes, y se habla de un montón de, hay un montón de vocabulario ahí metido que no está dentro de la ciudad. Lo que además sucede es que la producción, por ahí, nosotros, si bien producimos alimento sano, seguro y soberano en las veredas, no solo estamos produciendo eso, estamos produciendo subjetividad en la medida en que esa huerta reconstruye el tejido social, porque los vecinos empiezan a dialogar más entre ellos, se empiezan a producir otras experiencias, uno empieza a entender que para que la huerta prospere, por ejemplo, necesita que haya no solamente alimento plantado, sino que haya flores para que vengan los polinizadores, y eso hace que se reconstituya en algún modo la biodiversidad, porque necesita haber otras plantas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que las ciudades pueden y deben ser, no lo llamaría reservorio, porque la realidad es que nuestra idea y nuestra defensa tiene que ver con que la agroecología se imponga como modelo, ¿no? Porque es el único modelo que respeta los ciclos de la naturaleza y el medio ambiente y prescinde de químicos y demás productos producidos por una industria que necesita una agricultura adicta para poder seguir vendiendo esos productos. Entonces, creo que las ciudades es el lugar donde podemos empezar y además creo que la gran ventaja entre comillas, digo, el 92% de los argentinos vive en ciudades en este momento, ¿no? Entonces, qué mejor que mostrarles ese 92% que vive en las ciudades que este modelo se puede hacer, ¿no? Se puede ejecutar en la ciudad y de un modo, como les decía, respetuoso, ¿no? Con el medio ambiente. Esto pasó acá. La retaguardia. Bueno, aquí en esta radio y por supuesto también en nuestro programa solemos tomar denuncias que tienen que ver con diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos en todas sus formas de parte de las fuerzas de seguridad. No es casualidad que la mayor parte de ellas tengan como protagonistas a la bonaerense, pero en realidad pasa con muchas otras policías en todos los distritos del país. Aquí se agrega el ingrediente, por llamarle de alguna forma, de que se trata de una situación de transfobia. Tenemos a Luz Castillo en línea para charlar con nosotros. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por el espacio. Como bien dijiste vos, hay mucho abuso policial por parte de las fuerzas de seguridad. Me ha pasado, bueno, puntualmente ahora acá en territorio de provincia, ¿no? Que es donde yo resido, acá en la localidad de Burlingame, uh-huh. en el oeste del conurbano, tenemos la comisaría primera, Burlingame primera, ¿sí? Ubicada en la calle Victoria, donde realmente, no solamente, como bien dijiste vos, en un principio hay abuso de autoridad, sino también

El martes fue la jornada número 34 del juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y en el infierno de Avellaneda. La verdad que fue una jornada también intensísima. Estuvo dando el primer testimonio Mariana Buceto, la hija de Osvaldo Buceto. Por supuesto, no es la primera hija que aparece dando testimonio en el juicio. Pero su testimonio fue diferente al de otros hijos e hijas. Por un lado, natural, ¿no? Es otra historia. Y por más que haya muchos puntos en común, siempre decimos, cada historia tiene su particularidad. Pero te vamos a hacer escuchar, vamos a compartir unas partes importantes, diría, de este testimonio de Mariana Buceto. Por ejemplo, cómo se enteró dónde estuvo su papá, Osvaldo Buceto. Mi papá era hijo de Emma Prieto y Juan Carlos Buceto, que nació en marzo, el 10 de marzo del 46, así que a la fecha que se lo llevaron él tenía 30 años y yo tenía 2. Por lo tanto, todo lo que yo sé de él es a través de testimonios de gente, de compañeros que estuvieron tanto dentro de los centros clandestinos como de los que los conocieron militando o de la familia. Ya muchos de la familia ya están muertos, mis abuelos están muertos, mi mamá tiene Alzheimer, así que es todo lo que yo pude reconstruir, digamos, desde muy chica. Él, para la fecha en que se lo llevaron, él ya estaba separado de mi mamá y estaba en pareja con Ángela López Martín, que eso me lo había contado mi mamá en su momento, cuando ella estaba bien. Y sé que se lo llevaron primero a él, el 9 de septiembre, y después a ella. No sé exacto el día de ella, pero sé que se encontraron en Quilmes. El primer testimonio que yo leo y a partir del cual me agarro y empiezo a investigar fue cuando yo estaba en la primaria y mi abuela paterna me regala escondidas de mi mamá porque ella no me dejaba por miedo, era principio de los años 80, 85, 86, estaba en sexto, más o menos. No, mi mamá no quería que hablara, no, tenía mucho miedo. Así que mi abuela me hace llegar el libro La noche de los lápices y ahí es la primera vez que yo leo un capítulo que se llama Un hombre, donde Pablo Díaz cuenta que lo vio mi papá a ella. Y a partir de ahí empecé y no paré. Cuando estaba en el secundario también me escapé para ir a una de las marchas de La noche de los lápices porque mi mamá tampoco me dejaba y lo busqué a Pablo. Y ahí Pablo me fue el primero que me contó que lo había visto, que para mí era impresionante saber que había estado en algún lugar. Yo no tenía nada, ninguna información. En mi casa siempre me habían dicho que se lo habían llevado los militares porque estaba muerto, que no iba a volver. Eso mi mamá siempre me explicó que me lo dijo para que yo no lo esperara, para que no tuviera una espera. Remarcó Mariana Buceto, a quien estamos escuchando, el rol de su tío Juan Carlos en la búsqueda de su papá. Mi abuela me dio una vez un libro donde adentro había unas cartas que Gustavo Calotti, le había escrito a máquina a mi tío Juan Carlos. Mi tío Juan Carlos era el hermano mayor de mi papá, que fue el que se cargó toda la búsqueda en el hombro para que mi abuelo no tuviera que salir y hacerlo él ni mi abuela. Mi abuela estaba destruida y fue Juan Carlos. Mi tío, el que se ocupó, y por lo que yo supe, por compañeros también de mi papá que lo conocieron a Juan Carlos, hizo lo imposible y se metió en lugares imposibles para buscarlo y conseguir información. Él era odontólogo, vivía en La Plata, tenía 4 hijas, tiene, digamos, mis primas viven 2 en La Plata, 2 en Mar del Plata, y en ese momento eran también muy chicas mis primas. Pero el amor entre ese tío que tenía con mi papá era inmenso, y eso lo quiero recalcar, porque no tenía un límite Juan Carlos para buscarlo. Y mientras mi papá estuvo vivo, tampoco tenía un límite para esconderlo. Lo ha llegado a esconder a mi papá en su casa cuando mis primas mellizas eran bebés. Habló Mariana de como de las cosas que empezó a reconstruir, digamos, ¿no? Empezó a repasar la historia de su padre, Osvaldo Buceto, que permanece desaparecido, y habló, por ejemplo, del secuestro. A mi papá se lo llevan el 9 de septiembre de 1976. Él tenía una cita con Calotti en 7:54. A Calotti, que era muy joven en ese momento, todo esto por lo que decía la carta, lo agarran. Él trabajaba en la administración de la policía. Mi papá había sido bombero de la policía también. Y, bueno, mediante tortura, da el nombre. También dice en la carta que mi papá no debería haber ido a esa cita porque él ya había faltado una cita anterior, y sin embargo fue, que en ese momento mi papá se da cuenta, al verlo a Calotti por el estado en el que estaba, a Gustavo lo estaban sosteniendo, y empieza a correr. Esto fue entre las 7 y las 7 y media de la tarde. Lo balean a mi papá mucho, se lo llevan muy herido, lo balean en una pierna, en otras partes del cuerpo, lo peor estaba en la pierna. De ahí se lo iban a llevar a Arana, pero a raíz de cómo estaba de salud y que se les moría en ese momento, lo llevan al Hospital Naval, donde es operado y donde lo que me dicen es que le pusieron un clavo en esa pierna y un yeso. Bueno, finalmente se lo llevaron al Pozo de Arana y luego a los de Quilmes y Banfield. En Arana estuvo desde septiembre hasta principios de octubre, y de octubre se lo llevan al Pozo de Quilmes. En la carta dice tipo 11 de octubre. Y ahí se encuentra con Ángela López Martín. Con Ángela, ahí Nora Húngaro me cuenta que en ese traslado... esto me lo contó cuando yo tenía 20 años, cuando formamos hijos. Me contó que lo vio en un traslado, que estaba muy preocupado por mí, por mi mamá, porque lo que nos pudieran hacer, que Ángela le daba ánimo a él, le decía que mi mamá era muy fuerte, que no se preocupara. Y él después también le daba mucho ánimo a los chicos también, ¿no? De la Noche de los Lápices, con los que estuvo después. Eso... es algo que me reiteraron varias personas, que a pesar de las condiciones extremas y de cómo estaba, siempre les daba ánimo a todos, que era muy fuerte. Eso lo supe también por sus compañeros, muy fuerte, muy duro, y exigía esa dureza de los demás, pero a su vez era súper tierno, porque... mi mamá y mis abuelos lo que siempre me contaban era que tenía un amor extremo, y a su vez mi abuela siempre me decía, amaba muchísimo, muchísimo a los niños y a los viejitos, como si de los débiles, o sea, los que necesitaban por ahí más ayuda. Eso siempre me lo recalcó mi abuela, su mamá. Así que de Arana va a Quilmes. Me entero por estas personas, y de Quilmes termina en Banfield entre noviembre y diciembre, que es hasta diciembre es donde yo tengo información de él. La hija de Osvaldo Buceto también se refirió a los compañeros que estaban allí, y también se refirió a las curaciones que le hacían con indicaciones bastante particulares. En Quilmes había otro detenido que es el que lo ayudaba con las curaciones de la pierna, que se llamaba Víctor Treviño. Porque después en Banfield quien ocupa ese rol es Pablo Díaz. Nora me contó también que la herida despedía un olor muy tremendo, está en muy mal estado. Y por lo que pude saber, estaba con el yeso en Quilmes. En Banfield estaba Vergés,

porque acá, bueno, Rossi no está más, pero bueno, acá yo creo que tiene que intervenir el Ejecutivo Nacional y tiene que ver qué es lo que está pasando y por qué el jefe del el Grupo de Artillería 3 de Monte de Paso de los Libres ordena hacer este tipo de maniobras en la vía pública de nuestra localidad, que cuáles son sus objetivos y de, a qué plan responde o a qué ejercitación responde este tipo de actividades. Yo me gustaría mucho encontrar una respuesta oficial. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. La Sant Andreu Jazz Band es una banda de música de jazz de la ciudad de Barcelona formada por jóvenes, la mayoría entre 7 y 20 años, y están bajo la dirección musical de un señor que se llama Joan Chamorro. La banda nace en el año 2006 en el seno de la Escuela Municipal de Música de Sant Andreu. Actualmente la banda ofrece frecuentes conciertos en festivales en Cataluña, España y Europa. En el 2009 graba su primer CD-DVD en directo, Jazzen Live at Casa Fuster, así se llama el disco, en el que los chicos y las chicas comparten escenario con prestigiosos músicos de jazz. En el año 2012, el director de cine Ramón Tort graba la película documental, un film acerca de los niños y la música, que está basado sobre la Sant Andreu Jazz Band. Este documental gana en agosto del 13 el premio al mejor largometraje de Festival de Cine en Austin, en Texas. Y nos vamos a ir con Strutting with Sam Barbecue, Sant Andreu Jazz Band. Thank you. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.